Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Pasan los días y el conflicto de los trabajadores de la empresa de colectivos urbanos de Formosa Crucero del Sur sigue creciendo. Javier Oviedo, secretario general de la UCRA Formosa, dialogó con nosotros. Bueno, la situación en la cual se encuentran los trabajadores de la empresa Crucero del Sur, prestataria del servicio de la ciudad de Formosa, que hasta el día de hoy no están cobrando sus haberes, y hoy nos encontramos ya en el sexto día de medida de fuerza. Recordemos que la medida de fuerza se da al no tener una respuesta favorable y agotar todas las instancias de diálogo y llegando al día de cobro, la plata no está en la cuenta de cada trabajador y bueno, estamos ejerciendo una medida de fuerza hasta tanto se dé cumplimiento al mismo. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado, si no pagan la totalidad de los sueldos. No, la verdad que esto se debe a un cambio de gobierno nacional. Sí. No, particularmente en la ciudad de Formosa nos encontramos en una situación donde no hay ninguna información. Esto se viene sucediendo en repetidas oportunidades, en repetidos meses. Solicitamos, como venimos haciendo ya hace varios meses, una política seria de transporte acá en la provincia, a las autoridades competentes que regulan el transporte en la ciudad, que es el Consejo Deliberante. Las compensaciones nacionales no son solamente para el salario del trabajador y para el costo operativo, sino que también para que el costo pleno del boleto. Hay que resaltar también de que los conflictos que hubo en los meses anteriores fueron resueltos porque la provincia sí. Y el municipio adelantaron esos fondos a la empresa prestataria del servicio y se pudo pagar el salario de los trabajadores y se pudo levantar la medida. Hoy nos encontramos que tampoco la municipalidad ni el gobierno provincial cuentan con los fondos para adelantar y poder resolver esta situación que no solamente nos afecta a los trabajadores, sino que también afecta a los usuarios, que si de darse esta situación que se está hablando de la quita de subsidio, prácticamente se va a tener un costo de boleto impagable para los sectores más vulnerables. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.